8 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Estamos en Línea Noticias. Perdón que se me trabó la lengua. Acabo de ver una nota, ya que vamos a hablar de economía, ¿no? Del Kicillof. ¿Sabe de qué se trata, Gabriel? Buen día. Sí, señor, sé de qué se trata. Se puede creer. Buenos días. Buen día. Sí, se trata de algo el que... El Kicillof. ¿Qué es el Kicillof? Es una foto que está el ministro Kicillof con tres niñas colgadas del cuello, besándolo y sacándose una foto con él. A lo Ricky Martin, digamos, ¿no? Exactamente. Foto que se viralizó, vamos a llamarlo así, claro, en el día de ayer. Y que, mirá, supuestamente cuando... De acuerdo a algunos comentarios ¿sí? que tenemos... nos comentan, nos dicen que es algo normal en las salidas y en la gira del ministro. Claro. Sí, el hecho de que tenga, vamos a llamarlo, un alto rating con el... Con las niñas. Sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, y desde... eso mientras el dólar está pegando los 14, ¿no? Sí. Y desde el... también desde fuentes muy oficiales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. No lo ven mal para nada porque dicen, lo siguen posicionando como posible candidato. Claro, si llegamos. Pero bueno, si llegamos, Kicillof, está bien, qué sé yo. ¿Sí? Sí, ayer dijo, es solo un cambio del domicilio del pago, decía el ministro, como intentando minimizar las consecuencias de ese proyecto que el martes anunció la presidenta y que nosotros desde acá el miércoles decíamos que dudábamos mucho de la efectividad del proyecto en sí. Bueno, en el día de ayer la mayoría del arco opositor salió en ese sentido a hablar. ¿Sí? Algunos directamente se pusieron, otros se van a abstener de votar, otros van a presentar un proyecto alternativo, pero el punto pasaba precisamente por decir, mirá, el proyecto así como está, lejos de ser solo un cambio de lugar, la propuesta oficial está generando una montaña de dudas, de respuestas imposibles en el corto plazo, pero con algunas certezas. Es que la Argentina hoy está más lejos que nunca de resolver la situación de default, con los discursos que estamos teniendo en tono encendido, cuando desde acá venimos diciendo, muchachos, aflojen con el discurso. El gobierno ha dejado en claro que no está dispuesto para nada para cumplir con el fallo del juez Tomás Griesa. Absolutamente. Y quedó claro también que está tratando de buscar un camino alternativo para intentar pagarle a los bonistas que entraron a los canjes y que no cobraron los servicios que Argentina depositó en el Banco de Nueva York en el mes de julio. Solo algunos pudieron cobrar. Haber presentado ahora el proyecto de ley para que estos bonistas puedan cobrar en Buenos Aires y no en Nueva York, y por intermedio de Nación Fideicomisos, responde al que el 30 de septiembre, Jorge, hay otro vencimiento de bonos por $200 millones. Entonces, ya se sabe que el Banco de Nueva York no va a aceptar el depósito del gobierno argentino, y por lo tanto el gobierno argentino dice, bueno, ¿qué hago si yo quiero pagar? Uh-huh. Viendo en este contexto, si Argentina, como corresponde legalmente, tendría que pagar el Banco de Nueva York, y el Banco de Nueva York no acepta el depósito, indudablemente se va a profundizar en la situación de default. Claro. La alternativa de pagar en Argentina y no en Estados Unidos difícilmente logre mucha aceptación, como decíamos el día miércoles, entre los bonistas que ya soportaron una reestructuración por parte del mismo gobierno que ahora le propone volver a cambiar las reglas de juego. ¿No? Y menos viable sería aún para los fondos buitre, a los cuales el gobierno también les propondrá, de acuerdo a lo que está en este proyecto de ley, depositarle en Argentina, con legislación argentina, el monto equivalente a lo que le correspondería si hubieran ingresado en los canjes. Entonces pensemos, un buitre que hoy tiene un bono de $100, con un fallo del juez Griesa que dice páguele $100, con legislación en Estados Unidos, ¿va a aceptar venir a la Argentina con un fallo en legislación argentina y donde si acepta en lugar de 100 le voy a dar 30? Es muy difícil. Uh-huh. Sí, o sea, no lo vemos ni cerca que haya un acercamiento posible. Esa expectativa que se había creado, yo te diría, sobre fines de junio, principios de julio, que era un rápido regreso de Argentina a los mercados internacionales para permitir el ingreso de dólares, para anclar el dólar oficial, para anclar las tarifas, para compensar el fuerte déficit fiscal y de esa forma permitir el ansiado objetivo oficial de expandir el consumo interno contra viento y marea, está chocando muy fuerte contra la realidad. La realidad nos está golpeando. Si bien está claro que lo que menos quiere el gobierno es volver a devaluar como devaluó en enero de golpe, una duda que está dando vuelta es cómo serán los próximos meses, en los meses que hay escasez de dólares, y esa escasez de dólares va a ser un denominador común. Claro. Entonces, es inevitable en ese contexto que el dólar suba. Bien. Tanto la suba del blue como el crecimiento de la brecha siempre generan inquietud, tanto dentro como fuera del gobierno. En el Banco Central, porque se considera un anticipo de posibles reticencias de los exportadores para liquidar divisas a la espera de definiciones. Para la gente, una trepada del dólar paralelo suele encender luces amarillas respecto a que algo raro está pasando en la economía y que es tiempo de prudencia a la hora de tomar decisiones de gastos. Tanto la distancia que hay para salir del default como la incertidumbre crecieron ayer significativamente y, al decir de un experto, nadie sabe la velocidad de deterioro de la confianza puede haber. Mientras que el gobierno y la oposición discutan el proyecto enviado del Congreso para cambiar el lugar de pago a los bonistas, reabrir el canje, y podemos decir, en un intento frágil de tentar a los buitres, las presiones sobre el dólar oficial, el paralelo y el nivel de la tasa de interés están llamadas a ubicarse nuevamente en el centro de la escena recesiva, en que los riesgos de perder el empleo ocupa hoy cada vez más espacio en la cabeza de muchos. A los que siguen esta columna no los tiene que asombrar para nada lo que pasó ayer de un dólar blue de 14 pesos, denominado dólar Mascherano, por el número de la camiseta, un dólar oficial en torno a los 8.40, ¿sí?, y una nueva baja de la tasa de interés. Estas perspectivas van a seguir, Jorge. Bien. Bueno, bien. Esperemos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con este tema que no deja de preocupar, ¿no? La disparada del dólar, fundamentalmente. Exactamente. En el medio de ese entuerto, ayer pasó algo importante también, ¿eh? ¿Qué pasó? Vos sabés que el precio de la hacienda en Liniers venía subiendo. Bien. Con lo cual, y esa suba de precios de la hacienda en Liniers todavía no se vio muy reflejado en las góndolas, en la carnicería. Entonces el gobierno tomó una medida. ¿Qué medida tomó? Cerrar, frenar por 2 semanas, por 15 días, las exportaciones de carne bovina con el fin de contener esta suba de precio. Ahora, esta medida reviste, y viendo la historia que hemos tenido, un alto grado de torpeza, y sería un error que va a volver a perjudicar nuevamente a productores y consumidores. ¿Y por qué decimos esto? Esta medida fue impulsada por el secretario de Comercio, Augusto Costa. Después de más de 10 años de gestión, el gobierno acá parece que no ha aprendido de sus errores y sigue tomando medidas repitiendo medidas como si cuando la tomaron por primera vez hubiera sido un éxito, ¿no? O sea, en el año 2006 se tomó una medida en este sentido, que se cerraron las exportaciones con Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior, con Néstor Kirchner, fue en marzo del 2006, donde cerró por completo los embarques, luego de que los precios subieran un 8%. El cierre de esas exportaciones trajo automáticamente el comienzo de la crisis del sector cárnico en la República Argentina, que ha traído como correlato cierres de frigoríficos, despido de gente y todo lo demás. Entonces, el cierre de exportaciones de carne ya se realizaba en años anteriores y quedó demostrado que, pese a la suspensión de las ventas externas, el precio de la carne en el mostrador no baja. Entonces, ¿cómo repetís la medida? El precio sigue aumentando a pesar de que vos me cerrás la frontera para que pueda vender afuera. La irracionalidad de esta gestión está llegando, la verdad, a límites inentendibles. Más cuando hoy tenés que el 94% de la faena de carne va al consumo interno. Claro. 94 va el consumo interno. Es muy poco que lo que va para afuera. Entonces, ¿cómo si cerrás ese poco, lo volcás al mercado interno? ¿Te va a mover la aguja? No, no te va a mover la aguja. Pensá en otra cosa si no querés subir el precio, o resignate a que el precio suba como suben todos los precios en la economía argentina. Bien. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Sí, estamos queriendo decir que el precio de la carne en la carnicería, lamentablemente, va a subir. Bien. Bien, bueno. Info buenas noticias, sí. Económicas, venimos bárbaro. ¿Qué está preparado? ¿Tenés un pesito en el bolsillo? Poquito, sí. ¿Tenés un poquito pesito? Y bueno, llenate el freezer. Llenate el freezer, bueno. No creo que vaya a llenar mucho con lo que tengo. Bueno. Ayer casi me desmayo. Tirale algún churrasquito, che, dale. Ayer casi me desmayo, en serio, ¿eh? Estaba entrando a Walmart ahí, había un hombre esperando que lo transporten con tres changos llenos. Mirá. Lleno hasta arriba, ¿eh? Ajá. Por Dios que le iba a sacar una foto. Le iba a sacar una foto al hombre, ¿viste? Voy a decirle, una selfie le iba a hacer. ¿Qué le va a hacer? Hubo movimiento de precios en estos días, ¿eh? Sí, totalmente. Se nota cuando uno recorre el súper, ¿eh? Al menos uno no lo nota en los productos que consume habitualmente, ¿eh? Que hubo movimiento de precios en estos días. Bueno, Gabriel, ¿tiene algún otro tema como para desarrollarlo o nos encontramos el lunes? Nos vemos el lunes, bueno, con un poquito más de análisis. Le mando un abrazo grande. Dale. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Ahí estaba el contador Gabriel Esmal, en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.